Pásenle, pásenle. No dejen de ver. Algo singular. Vente, pásenle, pásenle. Dejen de ver a esta criatura. Bueno, estamos de aquí de vuelta a un nuevo segmento de Noches Liberales. Mi nombre es Daniel Zul, está aquí el compañero Ramón Piña y pues programa número 6. ¿Qué onda, Ramón? ¿Cómo andas o qué? Pues bien, cansado. Tú tranquilo, como quiera. ¿De qué te cansas, hijo? La comunidad, está lento eso. Está muy lento eso, entonces, perrillo. Nada, pues el programa de hoy, pues vamos a enfocarnos en nada. Nada. Y pues vamos a poner, pues, como siempre, una rolita chidas, eventos, contacto, ya saben, comentario libre. Recordarles que si quieren, pues, una complacencia nomás que nos digan y ya nosotros pondríamos algo que a ustedes les agrade, una temática que a ustedes les agrade, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no sé si quieres decir algo, Ramón. Pues nada, ya dijiste que estamos a sus disposiciones, esperamos que disfruten el programa de hoy. Programa número 6. 6. Y pues sí, vale. Sí, sí, por coincidencia alguna niña se puso la vacuna del PBH justo el día que empezamos a grabar nosotros, pues hoy es la siguiente en la agenda. ¿La siguiente en la agenda? Sí. O sea que no hay falla ya. No hay falla. Está bien, bueno, entonces vamos a empezar con programa ya para no perder la costumbre. ¿Qué te parece si sigamos con las canciones de Samhain y luego pasemos con una rolita de una banda local que se llama Smoking Weed, pero se les conoce mejormente como La Smoca? La Smoca. Tocan un tipo de reggae rap y pues ahí está mucho el cotorreo. Pues anduve tocando con ellos un mes y medio a Paprox y pues traen buen flow ahí para que lo disfruten. Y bueno, vamos con música. Esto es Noches Liberales por Radio Medicina. Por no ser excelente. ¿Y qué puedo hacer si tú conmigo no quieres volver? ¿Y qué puedo hacer si tú conmigo no quieres volver? Regresamos a Neos Liberales por Radio Medicina. Esto fue La Smoker, Tu Historia se llama la canción, y la pasada canción también era Samhain, Moribund. Y bueno, pasamos al siguiente punto en la agenda, que es los contactos. Queremos recordarle que ustedes pueden, pues, ver información nuestra, checarnos en todas formas posibles, en las páginas de internet, que pueden entrar a radiomedicina.mx, facebook.com/ Radio Medicina UANL, o a la página del programa Los Yurales, que es facebook.com/NUA Radio, y ya pueden checar información nuestra, verificar programas antiguos, fotos nuestras, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿qué más decir? Pues pueden escuchar otros programas además del nuestro, claro. Queremos invitarlos a escuchar a este nuevo programa que se llama Classic Cover Mates, que son unos compañeros nuevos que acaban de empezar aquí en Red Medicina. Ellos ponen, pues, como dice el nombre, puros covers, pero de, como que de otra manera, o sea, ¿cómo decirlo? Pues vamos a decir, como cuando estuvimos ahí en el programa, estaba AC/DC, pusieron, ¿qué canción habían puesto? Pusieron Thunderstruck y Back in Black, pero en violines. En violines, en chelos, cosas. Ajá, así, en instrumentos que se usaban regularmente para decir a la música clásica. Ajá. Y pues invitarlos a que los escuchen, o sea, tienen muy buen cotorreo. Es Rodrigo Escalera y Marcela Reyes, ahí para que le echen una visita. Entren a la página de Facebook de Radio Medicina en Facebook, Radio Medicina UNL, y pues ya verifiquen más ese cotorreo. ¿Algún comentario que quieras hacer, Ramón? Saludos. ¿Saludos a quién? A Nancy. ¿Quién es Nancy? Alexa. ¿Alexa? No entiendo. Este chava que... sí, nuestra amiga, bueno, mi amiga. ¿Cuál? ¡Ah, sordo! ¡Vato! Nancy, Lexa, estaba aquí en medicina, ¿está en medicina? No le pegues, por favor, hijo. ¿Vino a visitarnos? No me acuerdo, pero bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, X. Bueno, pues un saludo ahí por ahí. Era un violentísimo. Y a todos nuestros seguidores y escuchas. Sí, los escuchas. Queremos mandarle saludos a Eric, Belén, a Rodrigo, nuevamente, a Angie, a Juanín. Juanín, brazo roto. Ya saben, pues, puros amigos aquí. Vamos con más música entonces para seguir con el programa. Vamos con dos canciones seguidas de los Dead Kennedys. Y después vamos con una canción de HR, que es el vocalista, el vocalista de Bad Brains. Y luego continuamos con el programa. Esto es No Llorales, por Radio Medicina. Ya saben, sus pseudolocutores favoritos. Wow. Wow! Yeah! Stand by! I'm a leg! Stand right! Must have failed! Stand by! I'm a leg! Stand right! Must have failed to the realization of you are a navigation! Ooh. alright. But the thing, stand by. Am I late? Stand right. Let's go. Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take four. But then you relate yourself, what makes they ain't for yourself? Ain't her glory like your hair when Jackson lives inside your head. Nuts, bugs, nuts, bugs, nuts, bugs, fuck off! Nuts, bugs, nuts, bugs, nuts, bugs, fuck off! If you're gonna fight, get out of here! You ain't no better than the bouncers! We ain't trying to be police, so you ain't the cops, it ain't anarchy! Nuts, bugs, nuts, bugs, nuts, bugs, fuck off! Nuts, bugs, nuts, bugs, nuts, bugs, fuck off! Got your point, what a man! They fight each other, the police they wins! Stop your backs and trash your holes! Trash your bank if you got real balls! Bueno, regresamos a Noche Virales por Radio Medicina. Esto fueron... ¿rolas? Esto fueron los Dead Kennedys y HR. Esta última canción se llama The Saddest Day. Y vamos a pasar con el siguiente punto en la agenda, que son los eventos próximos. Por favor, Ramón, háganos los honores. Claro. Ahora encontré puros eventos en el Iguana. Y de verdad, sí lo encontré. No fue como que dije, ah, no, exclusivos de Iguana. Sino que estaba buscando y salieron esos cuatro así, exactos. De que el 26 de septiembre, o sea, hace mañana, dos minutos, la leyenda argentina. Ahí. Después, el 30 de septiembre, otra banda punk argentina que se llama Jauría, junto con unas bandas locales, Plan 9 y Aero 63. Después, el 4 de octubre, la banda Niña, que ya hemos puesto música de ellos aquí, abriéndoles Dirty Wolves y 4 sobre la Luna. Va a haber, es entrada gratis y hay una cerveza, la cerveza Niña, disco de ellos, la cerveza Meme, si se llama. Va a haber por lo menos una gratis, entonces para que vayan y chequen. Vale la pena ir por una cheve gratis. Por una cheve y gratis. Además pues, va a haber música muy, muy chida. Ajá. Vale mucho y la pena. Terminando la lista está Los Mundos, que también uno, el chavo es el miembro de Pijama Party, entonces también los hemos puesto aquí. Los Mundos y Apolos, el día 5 de octubre, el día siguiente. También tenemos el Rocampeonato Telcel, que ya está anunciado para el viernes, este viernes, con el Tri, Bomba Estéreo, Torre Blanca, Rey Apache y los ganadores de ese del Rocampeonato, que fueron un día de octubre. Tan bonito ese nombre, súper pensado. Pero bueno, si ganaron, se supone que en teoría son buenos. Buena música igual. Sí. El nombre pues al final viene sobrando, viene supongo, sobrando. O esperamos, claro. Es que sigue muy cursi, ese es el problema de un día de octubre. Pero bueno, X. Entonces, esos son todos los eventos. Les recordamos que también está el Festival Santa Lucía, pues ahorita mismo. Entonces pueden meterse a la página oficial y encontrar conferencias, películas, algunos conciertos o bueno, concertinas, por decirlo así, son tocaditas, pero muchas bastante, bastante locas que valen la pena ponerle un ojo. Entonces métanse ahí a la página, ¿cómo se llama? festivalsantolucía.com y ahí lo van a encontrar. Ya, para más información ahí pueden checar. Entonces, claro. Bueno, vamos con más música entonces. ¿Qué adelante. Te parece? Vamos a empezar con algo, a ver, aquí lo tenemos ahorita. Vamos con algo de Sleeper, le hace un cover a Blondie, la canción es Atomic. Y después de ahí pasamos con algo de Rise Against, que le hace un cover a Black Flag, la canción es Nervous Breakdown. Esto es No Jurales por Radio Medicina. We'll be right back. Regresamos a Noches Virales. Esto fue Rise Against. La canción es Nervous Breakdown. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto en la agenda, que es la banda de la semana. ¿Algún comentario al respecto, Ramón? Pues esta banda es un rebane cada que la escuchas. Bueno, a mi punto de vista es la mejor banda de rock mexicano que pueda haber, porque realmente es rock, o sea, rock and roll puro, no es como que fusión de otros géneros como los, como le mencionan a... ¿A quién? A Caifanes, a Cafete. O sea, que son rock, pero no son rock puro, y estos sí son... rock puro, eso es lo que dices, rock, rock, rock. Ah, son guitarras con distorsión, o sea, una batería muy, muy chida, todo, todo, todo. Y pues en la voz, para acabarle, este José Force, que es de las mejores voces sí, que puede haber. Tenemos bien potente el vato. Y pues con lo que hemos dicho ahorita, pues ya creo que saben cuál es la banda. Es La Cuca, esta banda que empezó a principios de los 90, pues sacó en el 90 su primer disco, que es La Invasión de los Blátidos, donde vienen pues una o unas de sus canciones más... legendarias. Más legendarias que La Señorita Cara de Pizza. Y oh, sí. O sea, realmente esta banda sí tuvo tiene su impacto muy muy chido. Y pues es la banda de la semana. Vamos a poner rolas de ellos. ¿Qué te parece, Ramón? 5 rolitas de ellos. Excelente. 5 rolitas para que se la pasen chido en estos minutos. La primera que vamos a poner se llama Hambriento. La segunda es que es un himno, es alcohol y rock and roll. La tercera es Insecticida al Suicida, que déjame decirte, en esta canción no canta José Force, ahí canta su hermano, el animal Force, así le decían. Y la que sigue es Puro Camote y la última se llama Responde, del disco Cuarto de La Cuca. Bueno, pues vamos con música de una vez, ¿qué te parece? Excelente. Y regresamos con las recomendaciones de Ray. Esto es Noches Virales por Radio Medicina. Yeah. abandonado por estar en el alcohol. Tampoco le gustaba mi rock and roll. Ahora estoy tan solo metido en este bar, con solo dos opciones: llorar o celebrar. Oh, cosas van muy mal. Que tú no eres mi tal pa' cual. Que tú eres fina y delicada, dulce y refinada, y yo no tengo nada que dar. Pues no soy un mal contrato, ni tampoco estoy negando que de mí lo que pensabas gastar. Tú dices que si por ti yo siento amor, que por amor me ponga a trabajar. Que quieres un vestido nuevo, cuatro tallas más abajo y el gimnasio quieres pagar. Mejor te pongo yo la dieta y me bajas la bragueta y de seguro vas a adelgazar. Puro camote, mi amor. No lo hagas parecer una novela de terror. Puro camote, mi amor. Date cuenta lo que cuesta, no es lo caro de la cuenta. Date cuenta cómo cuesta cuando hacemos el amor. Verte triste, por eso me voy a suicidar. Pa' que colectes el seguro y de seguro que en dos días te lo vas a reventar. Y el mismo día que yo me muera irás en busca de cualquiera, pero yo sé cómo él te va a consolar. Puro camote, mi amor. No lo hagas parecer una novela de terror. Puro camote, mi amor. Date cuenta lo que cuesta, no es lo caro de la cuenta. Date cuenta cómo cuenta cuando hacemos el amor. Puro camote, mi amor. No lo hagas parecer una. Yo soy su obsesión. Regresamos a Neoliberales. Esto fue la banda de la semana, La Cuca. Ah, bastante buena elección. Muy merecida, pues, esta elección, como dice aquí Ramón. De las bandas más emblemáticas y creo que menos valoradas en el ámbito del rock mexicano. Sí. Creo yo, porque como en esas épocas de principios de los 90 estaba muy de moda ese movimiento en el que yo estoy en contra en ciertos puntos, que se llama rock en tu idioma. Oh, sí. Que no era más que, pues, intenciones de las disqueras de poder vender música, o sea, rock en español, rock entre comillas, porque para mí no es completamente rock. Tiene sus fusiones con otras cosas, que estaba muy chido en puntos y puntos y puntos no, pero vale, pues, como dicen, es cuestión ya de cada quien, gustos, géneros. A mí sí me gustan varias bandillas del movimiento rock en tu idioma, sin embargo, no es... No todo fue la gran calidad. Exactamente, y pues bueno, esto fue la banda semana, La Cuca, muy merecido, y vamos a pasar... Mis respetos, Pepe Force. José Force, excelente vocalista, hasta la fecha sí canta todavía muy muy guay el vato. Y pues trae todavía sus ondas chidas, o sea, el vato es un artista, realmente. Sí, busquen sus discos, no nada más los de La Cuca, sino, no sé, hace poco sacó uno, como que volvió a hacer sus canciones, se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era Pepe Force y los Forceps. Forceps, oh, bueno, ajá. Es su banda, de hecho. Es su banda de él. Ahí se llama Forceps, de hecho, cuando se salió... Él salió en el a mediados de los 90, él formó Forceps. Ajá. E hizo discos en solitario y todo el tal. Regresó, sí, con La Cuca, se volvió a separar. Regresaron en el 2006, 2007, no me acuerdo, y sacaron su último disco en estudio, que se llama La Cuca con Pelotas, y que realmente es un excelente disco también. Sí lo tengo por ahí entre mi colección de favoritos en MP3. Y pues bueno, Ya, punto. Vamos a pasar con las recomendaciones de Ramón Piña. ¿Qué nos traes para hoy, güey? Ok, ahora les vendemos manejando una banda que se llama Los 60 Tigres. Son de aquí de Monterrey y no tiene nada que ver con los Tigres de la UNL. Gracias a Dios. Sino que en realidad yo no sé por qué se pusieron Los 60 Tigres, pero estos chavos empezaron siendo como un colectivo, algo que me recuerda como el Animal Collective, pero no, nada que ver. Era, pues, se juntaban y hacían sus obras de arte. Entonces, pues, igual sacaron, se juntaban, empezaron a tocar música y así fue como sacaron varios discos. Sacaron varios discos, pero, pues, principalmente digitales. Y aún así se empezaron a hacer bastante famosos dentro del underground regiomontano. Hasta que en el 2012, pues, habían dicho que se iban a separar. Sacaron un EP póstumo, en cierto modo. Pero después dijeron, ¿sabes qué? No, esta tiene potencial. Y sí, tienen potencial. Y fue cuando sacaron su primer LP. Y ya en físico, o sea, ya en las tiendas. Yo lo compré en Mixup. Y pues, no, pues nada. Estos chavos le volvieron a la jugada, echándole ganas. Si tienen la oportunidad, busquen sus discos viejos. ¿O no? Ah, que no le pegue la puerta. Ah, perdón. Por favor, Ramón, te voy a amarrar esas manos, güey. Sí, es que cada rato estoy golpeando aquí y el audio. Pero bueno, ya, vamos a lo que nos truje Chencha. Vamos a poner tres canciones de Los 60 Tigres para que los conozcan. Primero va a ser Modelos sin Personalidad, después 24 Horas y al final Animal, para que les echen un ojo. Perfecto, entonces vamos con música de las recomendaciones de Ray Piña y luego pasamos al comentario libre y cerramos el programa. Esto es Neoliberales por Radio Medicina. We'll be right back. pensamientos, frialdad provocan confusión y se copian modelos. Solo por llamar la atención, sin personalidad. Solo por llamar la atención, por convicción. We'll be right back. Regresamos a Nuevos Liberales por Radio Medicina. Estas fueron las recomendaciones de Ray Piña. La banda se llamaba 60 Tigres. Sí. Y pues muy, muy chidita. Sí, estuve escuchando unos pedacitos por ahí. Y está muy, muy guay esta banda. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto en la agenda, que es el comentario libre. ¿Qué onda, Ramón? ¿Qué quieres compartir con nosotros esta semana, esta transmisión? Pues a ver, vamos a empezar. Andamos recordando sobre los Muppets Babies. Sí. Estaba de aquellas esa serie. Sí, estaba bien chido el Muppets Baby, la verdad. ¿A quién no le gustaban? Es como que esos eran una joya. Esos. No me acuerdo por qué recordamos el tema, por la canción, ¿no? Animal. Sí, por Animal, la canción Animal de los 60. Animal. Animal. Sí, animal. Sí, me acuerdo también de cómo se llamaba el oso Fozzie. El oso Fozzie. Guaca, guaca, guaca. Es malos, ¿no, güey? Sí. No sé cómo siempre le aventaban un tomatillo por ahí, ¿no? Ay. El Gonzo con la Camila, güey. Sí, ese gallinita Camila. ¿Quién más? Pues la Peggy, René. ¿René en español? Se llama Kermit, ¿no? Kermit, la rana. ¿Quién más? No sé, los nombres no me acuerdo. Pues la nani, la que la... ¡Nani! Ah, sí, cierto. La que los cuidaba, o sea... Estaba muy chida esa serie. Sí, me acuerdo que una vez estaba jugando en internet un juego de... Le lanzaban tomates al Fozzie y entonces tú eras Kermit y tenías que salvarlo. De los tomatazos, estaba bien chido. Juegos acá. Viejones. Sí, nada, qué buena onda, güey. Pues uno que es niño de los 90 sí se la pasó con ganas de todo mayo. Ya no comprendo a los pues a la generación de los 2000, güey, donde les tocó vivir puro internet, güey, puro estar en la computadora, puro videojuego, güey. O sea, cuando estaba chiquillo pues igual sí, o sea, sí tenía mis videojuegos y todo, pero nada como salirse a jugar de con un fucho con los de la cuadra de arriba, con los de la cuadra de enfrente, güey. Un fucho apostando cocas, si no tenías dinero para pagar, güey, pues ahí te sordeabas tranqui, güey. O sea, sí. Irse al monte, güey, rasparse. Yo tengo como 20 cicatrices en las piernas, güey. Todo por salir. Todo por andar de estúpido igual también, pero sí, bueno. Pero sí lo vale, o sea, sí tiene sus recompensas. Déjense de gorduras, niños, salgan a la calle a correr, hombre. Que se asoleen, güey. Sí, o sea, que se asoleen, que se raspen, güey, porque luego ya creces y... Te va a dar miedo todo, morro. Sí, a huevo. Nada, pues igual... estuvo chido eso, güey. Buenos tiempos. Buenos tiempos y además en la radio, pues en el tiempo donde yo estaba un poquito más consciente y ya sobre música, prendes la radio. Pura calidad. Y que pues oías a Jumbo, güey, oías a Gran Silencio, güey, a Zurdo, güey. Oh, sí. O sea, estaba muy, muy, muy chido, güey. En MTV, pues igual MTV nunca ha sido la gran cosa para mi punto de vista, pero igual, o sea, había una que otra bandilla, pasaban a Limp Bizkit, a Korn, güey. Sí. O sea, a The Offspring, güey, pues estaba chido también la televisión, güey, pues en Cartoon Network, que La Vaca y el Pollito, güey, sí. El Laboratorio de Dexter, güey, ¿quién más? La de pasado me metí a la Wikipedia. Y pues estaba viendo que los de Cartoon Network, todas las caricaturas de Cartoon Network. Y así, todos los caricaturas chidas son las de Cartoon Cartoons. Los de Cartoon Cartoons. Sí, era de que el Laboratorio de Dexter, me acuerdo, había una caricatura que me gustaba un chorro que se llamaba Sheep en la Gran Ciudad. Sheep en la Gran Ciudad. Sí, era muy buena. Había una serie de unos perrillos, se llama Dos Perros Tontos, güey. Ah, sí, es un poco más vieja, sí, creo. Sí, es pero... un poquito más antigua. Yo cuando, bueno, en mi casa pusieron creo que Multivisión en ese momento, güey. Multivisión, güey. Estaba en Cartoon Network y, o sea, ahí me tocó de que ver Dos Perros Tontos, La Vaca y el Pollito, Laboratorio de Dexter, pasaban el fantasma desde el espacio de costa a costa, güey. Oh, sí. Pero lo pasaban de que los viernes a las 12, güey. A las 12 de la noche, güey. Sí. Y pues yo estaba bien chavillo, tenía que unos 7, 8 años. Y era como que algo bien chido quedarse de que despierto hasta las 12, ¿no? Únicamente de acá para ver al fantasma del espacio. Aunque ni le entendía sus chistes, pero pues a mí me gustaba como quiera. Sí. O sea, era como que la aventura, güey, vaya. Si lo viéramos ahorita, nos la rebaneamos más chido. Sí, mucho mejor, o sea, y pues sí lo repitieron después en ¿cómo se llama el segmento? Sí, en Adult Swim sí lo repitieron ahí, pero pues Y pues ahí te acuerdas cuando estabas ya más chaval y todo. Sí. Bueno, pasamos al siguiente. Chido. Sí, al siguiente tema. ¿Ustedes les gusta Black Sabbath? ¿Ustedes les gusta Black Sabbath? ¿Les encanta Black Sabbath? ¿Sueñan con Black Sabbath? ¿Comen Black Sabbath? ¿Respiran Black Sabbath? Pues yo personalmente los quiero invitar al este sábado que viene, que es el 28, estamos a día 25. Sí, el sábado 28 de septiembre vamos a estar tocando el grupo Fraile, o sea, yo y los demás integrantes, en el César's Bar, aquí por la Facultad de Medicina, en Simón Bolívar. De hecho, nomás bajando la estación de Simón Bolívar, ahí está, y dice César's Grill Bar, algo así. Y pues si quieren pasar ahí el sabadito con puros rolitas de Black Sabbath, no va a haber cover, la cheve está a un precio realmente muy razonable en comparación de otros bares a los que vas y te quieren atascar una cerveza en 25 pesos, una caguama en 60 pesos, o sea, no. Y pues para que lleguen temprano, porque el lugar sí está un poquito chiquitillo, y agarren mesa y ahí se la pasen guay. Y pues igual acabando ahí nos vamos a oficiar todos, o sea, todos están invitados, sea lo que te guste. Igual si quieres pasarla chido, nomás llegas, claro, con tiempo, y ya agarras tu lugar y bla, bla, bla. Todo tranqui. ¿Algo más, Ramón, que quieras añadir? Pura calidad. Nada, gracias por escucharnos. Este es el capítulo número 6. El sexto episodio de No Lluverales. Ya es tiempo de irnos a comer, ¿no? Ya. Sí, hay que ir a comer. Ya quiero comer, ya son las 2:30, tiempo real. Tiempo real. 2:30 de la tarde, miércoles 25 de septiembre. Sexto programa. Ya. Al programa 10 vamos a armar algo, ¿qué? Sí, una fiesta. Sí. Sí, bueno, pues programa 10 vamos a pensarlo, a ver si armamos un cotorreo tranqui ahí. A ver, ¿qué se nos ocurre? Con los radioescuchas ahí para que se pongan al tiro en la página, porque vamos a estar regalando los brazaletes. De la fiesta Exa FM. No te creas, güey. Nada, pues todo tranqui y pues ya nos vamos a despedir, ¿no? Vamos a ponerle la pseudo fiesta favorita. La pseudo fiesta favorita, entonces, con sus pseudo locutores, con la pseudo cerveza. Claro. Con la pseudo comida, así que es DIY, do it yourself, y tú llévate tus propios cheves, tu propia comida, y si nos quieres regalar a nosotros, bienvenidos, señores. Excelente. Pues bueno, ya nos despedimos entonces, vamos con una última canción. Tengo dos para elegir, Anthrax o Escape. Why not both? No. Escape, pon Escape. Escape. Bueno, entonces vamos con una canción de Escape. La canción es Gato López, clásico de Escape. De hecho, últimamente ando escuchando mucho Escape por ciertas razones. La traen, la arman estos vatos. Ciertas razones, y además que es una banda muy, muy chida. La primera vez que me tocó oírla, finales de los 90, principios de los 2000. Muy, muy guay. Y bueno, esto fue No Lluverales. Muchas gracias por escucharnos. Nos oímos la otra semana y con puro picoseo tranqui. Nombre mío, nombre de Ramón. Hasta luego. Bye, bye. Sobres. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo puerta y se reveló. Y es que tiene el dinero. Es un gato bravo. Su madre callejera, su padre siamés. Tiene 20 hermanos sin carabanchel. Busca en la basura algo que comer. Y es que tiene el dinero. Es un gato bravo. López es algo especial. Desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su está domesticado, es un gato ska. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, pescado.